Esta se llama Cataratas. Despertamos con el aroma del té. Entre esteros, en tren, hacia el litoral. Una luz de miel lo atravesaba todo. Coros de bosques, me descalzo. Un enjambre, tomo agua. Los alguaciles silban juntos y yo me voy. No, no, no, no. Y yo me voy. Parecidos, pero nada iguales. Saltando entre ramas con los monos. A lo lejos, ruido de cataratas. No hay manera, me descalzo. Un enjambre, tomo agua. Los alguaciles silban juntos y yo me voy. Y yo me voy. Y yo me voy. Y yo me voy. Me voy. Ahí estuvo.